alza el sol. Un redondel de papel no es el sol. Un pastel no es el sol. Un caramelo de miel, pero ¿qué es el sol? Pero ¿qué es el sol?